Viernes 13 de octubre, para estudiar y meditar. Lee en Judíos y Gentiles y Apostasía en Galacia, en los Hechos de los Apóstoles, páginas 153 a la 156, 158 a la 161, 307 a la 311. La ley dada a Israel y la ley y los dos pactos, en Patriarcas y Profetas, páginas 319 a la 322, 386 a la 390, y el pueblo elegido en el deseado de todas las gentes, páginas 19 a la 22. No cabe duda de que nuestra Iglesia enfrenta tiempos de controversias y disensiones, pero esto no es nada nuevo. Satanás siempre ha estado en guerra con la Iglesia. Incluso en los primeros días del cristianismo surgieron disensiones y controversias en las filas de los creyentes. Y hubo una controversia que, de no haber sido resuelta, podría haber destruido la Iglesia en sus comienzos. Comillas, por la influencia de falsos maestros que se habían levantado entre los creyentes de Jerusalén, se estaban extendiendo rápidamente la división, la herejía y el sensualismo entre los creyentes de Galacia. Esos falsos maestros mezclaban las tradiciones judías con las verdades del Evangelio, haciendo caso omiso de la decisión del Concilio General de Jerusalén, e instalaban a los conversos gentiles a observar la ley ceremonial. Hechos de los Apóstoles, página 307. Preguntas para dialogar. 1. Repasen con la clase la respuesta a la pregunta final del miércoles. ¿De qué manera tu iglesia local o tú en tu propia casa estás imponiendo cargas sobre los demás o sobre ti mismo que no son necesarias? ¿Cómo podemos reconocer si realmente estamos haciendo estas cosas o podríamos estar en peligro de llegar demasiado lejos en el sentido contrario? Es decir, ¿de qué forma podemos reconocer si somos demasiado permisivos en nuestro estilo de vida y en nuestras normas, a tal punto que nuestra vida ya no refleja la elevada vocación que tenemos en Cristo? 2. ¿Cuáles son algunos de los argumentos que la gente usa para decir que los 10 mandamientos ya no son obligatorios para los cristianos hoy? ¿De qué manera respondemos a estas afirmaciones? ¿Por qué, a primera vista, esos argumentos están tan equivocados y por qué, en muchos casos, quienes los plantean en realidad no viven como si creyeran que los 10 mandamientos ya no son obligatorios? 3. Vuelve a leer Gálatas capítulo 1, versos 1 al 12. Observa cuán intransigente, dogmático y fervoroso era Pablo en cuanto a su interpretación del Evangelio. ¿En qué medida esto nos indica que debemos permanecer decididamente inquebrantables en ciertas creencias, en especial en esta época de pluralismo y relativismo? ¿En qué sentido esto demuestra que de ningún modo podemos transigir con ciertas enseñanzas? 4. Conversen en clase sobre los asuntos que provocaron la Reforma Protestante. ¿Qué diferencias básicas no se han resuelto todavía?